Es una lástima porque es todavía un adolescente y le falta mucho por vivir, pero se está arruinando la adolescencia. Sí, en pocas palabras, sí, está la etapa de las adolescencias, se la está pasando drogándosela. Tiene que Y hacer algo los padres por en sí la familia ahí tiene que poner orden, apoyarme. porque tienen que poner orden con quién se andan juntando y para no seguir malos pasos. Y sí, tiene que ser eso. Pero mirá si la familia también tiene a una persona adicta. No simplemente puede ser también a la droga, puede ser al alcohol. Y puede que por eso el pibe no tenga suficiente atención y necesite una forma de llamarla. Ah, eso también puede ser. Puede ser algunos casos que puede hacer por el que el adolescente está yendo por malos pasos. Puede ser, y así, juntándose con otras personas, o así poder hacerlo a sus amigos, llevándolo por el mal camino. Y así es como termina en la comisaría. Es una lástima. Hay muchos casos así que de adolescentes que terminan así y terminan muy mal. La verdad que sí, y hay pocos que se recuperan. Hay muy pocos, pero la mayoría terminan destruidos. Por así decirlo después. Terminan sin salida. Eso, en un callejón oscuro, tipo sin nada más que hacer, pidiendo plata para comprarse sigue la Para droga. sobrevivir. O a veces no solo le importa drogarse, esa es la única opción que quieren. En vez de cambiar su vida, o encontrar un trabajo y ponerse a trabajar, no, ellos Sí, son deciden pibes seguir en la drogadicción. de 17 años, se pueden ir a laburar por ahí, pero se la pasan drogándose.